Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido informativo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia. Con voz dulce y fuerte a la vez, y una sonrisa que por muchos años acompañó sus presentaciones, así era Olga Gutiérrez, quien falleció el pasado martes. Darío Males nos invita a recorrer a través de una semblanza de este personaje. Acuérdate de mí. Esta es una frase que seguro no será una petición de Olga Gutiérrez, sino que será el pueblo ecuatoriano quien pida a esta cantante argentina, nacionalizada ecuatoriana, que lo recuerde. La noticia, aunque se pronosticaba hace años, lamentablemente fue confirmada por músicos ecuatorianos en las redes sociales. Juan Fernando Velasco, quien compartió con la cantante en el disco Con Toda el Alma del 2010, publicó una foto en la que aparece junto a Gutiérrez acompañada del texto «Adiós Olguita, gracias por tu inmenso talento». Al igual que Velasco, otros artistas se sumaron y reaccionaron en las redes, como es el caso de Gustavo Pacheco. Olga Gutiérrez nació en Argentina en 1928. Incursionó en el mundo de la música desde los 2 años en un escenario de su pueblo natal, Quimillí. A pesar de haber nacido en una familia de actividad ganadera, ella optó por hacer de la música su forma de vida. Pero pese a que en representación del país dio muchos años de su vida, todo ese reconocimiento y compañía con el tiempo se convirtieron en recuerdos, ya que desde hace algunos años antes de la muerte de la cantante, el olvido y la soledad se hizo presente en su casa y no se fue hasta su muerte. Aquejada por una diabetes que le había quitado una de sus piernas, pero más no las ganas de seguir cantando, en innumerables ocasiones y desde los distintos medios de comunicación, fue una constante su solicitud de ayuda al pueblo ecuatoriano. Quiero que a mí me entierre. Necesito todo. Necesito afecto. Necesito sinceridad, un amigo. Alguien que yo me dé cuenta que está haciendo algo por mi persona. Por una persona que se llama Olga Gutiérrez. Si un día me hacen un monumento, le quieren poner una calle, mi nombre no lo permita. Porque todo lo que me den después de muerto no vale. En vida, señor, en vida tiene que ser. Pero yo sé que me voy a levantar esta cama. Te lo prometo. Que no pudo ser. Carlos Enrique González, único hijo de la desaparecida cantante, ha señalado a los medios que no se veló el cuerpo de su madre, pues ella había solicitado expresamente ser cremada inmediatamente. Agregó que los familiares se quedarán con las cenizas al menos un mes y después las esparcirán en el río Siksik, en Azuay, ciudad que por sus paisajes le gustó a la intérprete de Pasillos Ecuatorianos. Olga Gutiérrez llegó al país en 1961, fue la voz principal del trío Los Brillantes. En la década de los 60 y en los 70 tuvo gran acogida en América. Su vida musical en Ecuador siempre estuvo unida al pasillo ecuatoriano. Junto al desaparecido comediante Ernesto Albán recorrió el país, y no solo el país, sino el continente. Su música estuvo presente en varios países de América, de los cuales en México despertó gran popularidad que hasta salía en películas. Sigue procediendo como si tuvieras el documento en tu poder. Yo le sacaré otra firma al imbécil de Rogación. Oportunamente, tú vendrás a mi vida. En 1966, Gutiérrez representó al país en el festival Of Music and Song. en Hollywood y ganó la Palma de Mallorca. Sin embargo, al llegar al Ecuador, nadie los felicitó. Pensando que te has ido, yo me quedé. Ahora, contraria a desaparecer como su cuerpo al ser cremada, nace la leyenda de una estrella más del pentagrama nacional. Temas como Acuérdate de mí, Horas de pasión, Te digo corazón, Esta pena mía, Vasija de barro y más, la colocan junto a leyendas musicales del Ecuador. Y del Ecuador, porque desde el 2004 fue ecuatoriana, ya no solo de corazón, sino legalmente, ya que se nacionalizó. Ahora, cuando se hable de grandes intérpretes de la música ecuatoriana, al lado de Julio Jaramillo, el dúo Benítez Valencia o Carlota Jaramillo, se sumará el nombre de Olga Gutiérrez. Ahora, con su legado, se espera que al menos la inquietud que le seguía a la cantante desde que se enamoró del país se borre en las nuevas generaciones. Yo amo al Ecuador. Lo amo con todo mi corazón. La música me llegó al alma. Es lo que no entiendo por qué a algunos ecuatorianos no les gusta la música ecuatoriana. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Almijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.